aparte agregarle el libro, el primer libro que ya va a quedar para la historia de la editorial, La fragilidad de los héroes solitarios. Qué lindo título, ¿eh? Y es de Felipe Urcade. Hay que decir que es el hijo de un amigo del programa, de Esteban, a quien aprovecho y le mando saludos porque me dijo que estás escuchando. Así que seguramente después vamos a estar hablando con Felipe también. Pero ahora le damos la bienvenida a Noelia. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, primero, Noelia, decirte que es un placer tenerte, pero aparte felicitarte. La verdad, una iniciativa extraordinaria para Concordia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad que es un proyecto que veníamos trabajando hace un tiempo bastante largo ya, junto a mi compañero Fernando Márquez. Perfecto. Un poeta de la ciudad y también es docente de lengua, profesor de lengua. Y bueno, es una idea que se nos ocurrió para darle lugar, para que los chicos, los escritores jóvenes más que nada, tengan espacio y estimularlos para que puedan llegar a editar sus textos. Nosotros desde junio estamos llevando a cabo un taller de escritura. Y bueno, pudimos ahí también visualizar que hay muchos chicos y chicas con talento. O sea que había una demanda, Noelia, había una demanda de un espacio para poder imprimir materiales. Sí, por supuesto que sí. Además, bueno, como docentes siempre estamos leyendo y uno siempre recurre a lo nuevo, ¿no? Y observábamos eso, se nos ocurrió este proyecto. Lo armamos y un día fuimos a hablar con César Pisocco, secretario de Cultura, que a quien le agradecemos muchísimo porque nos recibió desde un primer momento, aceptó la idea, le encantó, nos brindó su apoyo y bueno, así es como surgió y cómo salió, se hizo realidad ese sueño que era la editorial para jugar a gente joven. La municipalidad de la Subsecretaría de Cultura y bueno, también con mucho trabajo nuestro, ¿no? Porque hay todo un trabajo detrás. Noelia, aparte de esta demanda, qué bueno esto que planteás de que detectaron muchos chicos jóvenes con ganas de escribir o con potencial para ser escritores. Qué bueno que hayan detectado eso para después surja fluir editoriales. Sí, la verdad que sí. Nosotros la idea de la editorial la teníamos hace un par de años ya, pero al ver empezamos a leer este año a gente más joven, y bueno, en el taller también, para la editorial por supuesto que hubo una selección muy muy pequeña, digamos, un grupo muy pequeño, del cual apostamos a Felipe, que es un chico muy talentoso, así que bueno. Pero sí, hay muchísimos jóvenes que están escribiendo, que a nosotros nos alegra mucho y nos gusta la idea, así que van a tener ahora la oportunidad, a partir de ahora, con Fluir Editorial, de poder editar en formato libro, ¿no? Porque ahora, en estos tiempos más aún, todos a través de las redes, el formato libro es otra cosa. Igualmente son lindos los libros. Aparte estoy viendo muy coqueto el libro de Felipe. Contame un poquito cómo fue la decisión, cómo trabajaron el tema de editar el libro, cómo trabajaron el tema, hubo correcciones. Contanos un poquito para que el oyente esté al tanto de cómo es el trabajo de una editorial también. Sí, la verdad que fue un trabajo... Sí, hubo corrección, hubo mucha corrección, Felipe trabajó, yo estuve a cargo de la revisión, digamos, y de la revisión, y Felipe también trabajó mucho conmigo en eso, está Julián Rebot en la maquetación y en el diseño. Bueno, otro amigo del programa, Sí, sí, la verdad que Julián es excelente, hizo una tapa muy cuidada, muy linda, nos encantó, y bueno, Felipe cuenta, su libro cuenta con un prólogo de Thiago Sanz, con dos reseñas, una de Manuel Díaz y una del gran crítico argentino Alberto Giordano. Mirá. Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo hace la gente hoy, Noelia, para hacerse con el libro de Felipe? ¿Cómo lo consigue? ¿Van a armar canales de venta? ¿Cómo lo van a manejar a eso? Sí, nosotros hace poquito, hace 2 días, inauguramos la editorial y junto con ella la preventa. Ahí está. El libro en proceso de edición y calculamos que saldrá en unos 20 o 25 días. Ah, bueno, pero ahí nomás, ya está, ya es una realidad. Ya estamos. Además, ya está la maquetación, Julián trabajó muy bien. Lanzamos la preventa a un precio promocional de 500 pesos. Perfecto, mirá. El libro va a estar a 600 pesos y bueno, se pueden comunicar con nosotros para poder adquirirlo por las redes, Fernando Márquez, Noelia Noir, por el correo y noelianoir@gmail.com. Perfecto. O el celular 3454-06-2708. Ahí está, Empiezan a proyectar, ya hay, tienen ahí en lista para continuar con el tema de armar otros libros ya. Sí, la verdad es que bueno. Sí. También teníamos en mente editar un autor joven y uno consagrado, digamos, que ya no está entre nosotros, que es quien fue antecesor de Sissoko. Y también, bueno, hay otros autores jóvenes que se han consultado, hay otros que teníamos también en mente junto a Felipe, que bueno, le dimos prioridad a él, lo editamos en primer lugar porque nos pareció que bueno, es un chico con mucho talento y el material que nos pasó, la verdad que nos encantó, no, que fuera él el primero. Ahí está. Pero sí, tenemos muchos jóvenes en la lista. Qué bueno, qué bueno. Nuevos libros, seguramente. Noelia, si bien obviamente es muy significativo y está buenísimo, ¿por qué Fluir el nombre de la editorial? Fluir, sí, el nombre es porque en realidad queremos que sea algo... en realidad también queremos invitar a otros escritores que ya tienen su caminito hecho, digamos, que viven acá en Concordia y que quieran sumarse, por eso Fluir, pueden hacerlo, quienes quieran sumarse a nuestra editorial, nosotros estamos abiertos a las ideas, a nuevos proyectos, a que se puedan sumar y trabajar con nosotros, así que bueno, viene por ahí el nombre, por ese lado. Qué grande.